A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Esta tarde viajamos a Alemania para encontrarnos con el guitarrista argentino radicado en dicho país, Luis Borda. Borda está catalogado como el más importante compositor, instrumentista y arreglador del nuevo tango de los últimos años. Luis Borda se define como un iluminado de Piazzolla y Salgan. Estar iluminado, dice, es lo mejor que le puede pasar a un músico. Piazzolla y Salgan estuvieron iluminados por otros compositores. La cuestión pasa porque aquello no nos encandile, ya que cada músico tiene su manera de interpretar la música, agrega el guitarrista. Esto lo podemos notar en este tratamiento armónico y rítmico, además de la coloratura instrumental para el siguiente tango de Astor Piazzolla, por ensamble de Luis Borda. Adiós, Nonino. Thank you. Estamos escuchando grabaciones del guitarrista argentino radicado en Alemania, Luis Borda. Luis Borda nació en la localidad de Lincoln, provincia de Buenos Aires, un 18 de julio de 1955. Comenzó sus estudios a temprana edad, estudiando la guitarra con los mejores maestros del instrumento, Orlando Lupi y Alberto Coronado, en armonía y composición. Más tarde se vincula con músicos del rock, del folclore y del tango, lo que le da una gran experiencia en el manejo de los ritmos de la música de su país, lo que luego aplicará en fusiones dentro de sus propios arreglos y creaciones. Ahora, un ritmo de milonga, de la autoría de Julián Plaza, escuchemos Nocturna. Desde sus comienzos, Luis Borda comenzó a trabajar con su hermana, la consagrada cantante argentina Lidia Borda. Labor instrumental por un tiempo cuando Luis Borda decide radicarse en la ciudad de Múnich, Alemania, en 1996. Retorna eventualmente el encuentro con su hermana cuando la invita a Alemania a participar en sus múltiples presentaciones o en sus ocasionales viajes a su patria argentina. Para este disco que estamos escuchando, Luis ha invitado a su hermana para poner la voz en algunos tangos, como el siguiente tango de Mariano Mores y José María Contursi, En esta tarde gris. Thank you.

junto él voló. Sus manos tocaron su boca y ella se estremeció pensando si no estaba loca. Latió su corazón y se dejó llevar volando hacia el lugar donde las nubes le dan vida a nuestros sueños. Y aquí nos veo, amor, silueta sin final, tocándonos así, tocándome, diciéndome que sí, que sí, que sí. Lidia Borda ha cosechado los aplausos de los más prestigiosos festivales de tango en toda Europa y otros continentes, incluyendo Estados Unidos. Además, le ha servido el gran apoyo, el gran arrastre que tiene su hermano Luis, donde sus creaciones musicales han además entrado al mundo de la música clásica. Es el músico argentino más solicitado en la actualidad en Europa. Vuelve Lidia Borda en este disco de Luis Borda, Ensamble, Chicas de Otros Barrios, es el título del CD. Ahora es un clásico de Enrique Santos Discépolo, Martirio. Thank you.